Julieta, aquellos que murieron por su amor. No, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros del temor. No, no existe ni una duda en nuestras vidas, y es fácil hoy en día ser feliz.